punta, le ponemos con el clavo y lo tapamos. Y ya. Thank you. Con armas. acceso, la facilidad hacia donde quiera ponen sus exhibiciones de armas, ofreciéndolas. Thank you. para que se den cuenta del ejemplo que le está dando a nuestros hijos y a la sociedad colombiana. Estos son hijos de pobres que están en el SMAT comiéndose de la comida, pobres que están luchando porque las condiciones económicas, las condiciones sociales cambien. Sí, es una guerra injusta porque son armados contra gente desarmada. Le dispararon munición antidisturbio y bombas a la comunidad. Todo con represión, todo con represión. Ese es el ejemplo de unos pocos pobres, hijos y asalariados que están luchando contra pobres. No somos delincuentes. Por eso estamos peleando con palos, piedras y caucheras. Sí, que Colombia entera alce la voz en protesta. Campesinos que salimos a protestar y a defender lo nuestro, así ellos bien que somos guerrilleros, por eso no. Llevan pruebas, testimonios de la manera como los más, a que lo tienes, ¿cierto? Pero uno se dio una casa con un solo de nuevo. Un integrante del cuadro político, antes de que se también por los campesinos. Thank you. pacifista y cooperativo, dignísimo gobernador de Antioquia, doctor Álvaro Uribe Vélez. Un hombre de mano firme y pulso armado, líder que impulsa con su aplomado cooperativismo pacíficas autodefensas, y él, iluminado en los soles de Baruc, ha dado en llamar convivir. Asiente la revista Semana en cabeza del dirigente vástago de César Gaviria al proyectar sobre el escenario nacional a esta neolumbrera neoliberal de esta nueva época, caray. Es que a Álvaro le cae el país en la cabeza. Él vislumbra a todo este gran país como una zona de orden público total, es decir, como un solo convivir, caray, donde la gente de bien por fin podamos disfrutar de la renta en paz como debe ser. Y será él quien por fin traiga a los reventores soldados norteamericanos, quienes humanizarán el conflicto y harán vivir él el dictador que este país desdelica. Oh, I